Shell, Texaco, Chevron, Exxon y Puma Energy son algunas de las empresas extranjeras interesadas en instalar gasolineras en México, algo que ocurrirá principalmente en 2018, cuando el precio del combustible en el país tendrá una fluctuación de libre mercado. Esta semana, al participar en un evento energético realizado por IHS en Houston, Texas, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que la importación de combustibles por compañías distintas a Pemex se adelantará al 1 de abril de este año y no en 2017 como estaba previsto. Rosa Nettie Barrios Beltrán, jefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía, explicó que con esta medida, el precio de la gasolina y el diésel podrían disminuir. Se irá detonando la inversión para el desarrollo de infraestructura como es la de poliductos, terminales de almacenamiento y nuevas estaciones de servicio. El esquema de precios establecido por la Secretaría de Hacienda es de una banda. En la medida en que los nuevos participantes del mercado sean capaces de obtener condiciones de compra del combustible más atractivas y condiciones de servicio, digamos, más atractivas, está muy claro que vamos a empezar a ver una diferenciación en los precios. Por su parte, Fernando González Piña, presidente del grupo gasolinero Cargo, expresó que estarán atentos a las reglas para operar con esta nueva autorización. Mire, el sector lo recibe como una noticia positiva o la confirmación de una noticia positiva que ya estaba prevista en la ley de hidrocarburos y atentos pues a que nos den a conocer las reglas y todos los lineamientos sobre lo cual deberemos operar esta autorización a la cual podremos hacer uso. Bueno, el acto de compra-venta pues siempre recae en un acuerdo de voluntades que habrá que ponerse de acuerdo entre las partes que participen de ello. Y bueno, pues será una cosa que el mercado irá determinando. Expertos consideraron que la decisión se suma a las medidas recientes que ha venido tomando el gobierno de México, como el alza a la tasa de interés de referencia y los recortes al gasto, para enfrentar un entorno económico adverso. Informó José Sánchez Perales.